Pues bueno, después de muchos años, el corrector vuelve a los estudios de Radio Crash para celebrar este 40 aniversario de la Radio Libre de Xixón, desde las 8, bueno, más o menos, hasta las 10 de la mañana. Pues voy a estar aquí otra vez en los estudios de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en Ginia. Este programa va a guardarse y después vais a poder escucharlo las veces que queráis, ¿no? A través de la web de la radio. Y va a ser, bueno, pues como yo un motivo especial estar aquí por este 40 aniversario. Y la última vez que tuve no fue haciendo un programa, sino con los compañeros de Sin Mélgalo Radio Show, que vinimos aquí a hablar de la novela Guillem, de Nuria Cadenes, publicada en la colección Calum Ediciones Trave. Y aquel, bueno, fue un programa especial de ellos, dedicado a esa novela, ¿no? Sobre el mozo valenciano asesinado por los nazis el 11 de abril del 1993, una historia de actualidad, por desgracia. Pero yo, como tal, como el corrector, llevaba muchos años sin venir a hacer un programa aquí a Radio Crash, que siempre, igual que con Radio Cucaracha, voy a considerar la mi casa. Y como os decía, por poner un poco de musiquina, ¿no? Que al final es lo que siempre fue el corrector, un programa dedicado a la música negro, ¿no? Pues voy a hacer un especial dedicado a un poco a los orígenes, ¿no? Ya que estamos hablando del 40 aniversario de Radio Crash, pues un poco a esos orígenes de la música que me presta y a la que yo dedicaba el programa aquí en la radio. Y el sello Blue Beat son los sones sesenteros que desde Jamaica llegaron a Europa. About the night before, now you turn it over, want to do the rock and roll. Teach me to rock, yeah, you better teach me to rock. You better teach me to rock, I just can't move my feet. You leave me in the dance like a real gone clown, while all teenagers they're rocking up and down. Teach me to rock. Now you turn it over, want to do the rock and roll. Teach me to rock, yeah, you better teach me to rock. Yeah, you better teach me to rock. I just can't move my while all teenagers they're rocking up and down. Teach me to rock, yeah, you better teach me to rock. You better teach me to rock. I just can't move my feet. Pues esto que sonaba ya era Puggy Rock. Firmado por Laurie Lightken, uno de los grandes artistas de este sello Blue Beat, que después iba a ser conocido con el correr de los años como el padrín del ska, un artista de origen cubano, pero bueno, que después emigró a Jamaica con la familia y después ya en los 60 a Inglaterra. Blue Beat Records fue un sello de esos pocos que del nombre del sello acaba definiéndose un género musical, ¿no? Hay de alguna, digamos, de algún otro sello con el que pasó lo mismo, pero digamos, son muy pocos, ¿no? Cómo un sello llega a generar toda una escena alrededor de él, ¿no? Y después ya hubo otros sellos que siguieron ese camino, ¿no? En el caso de Blue Beat Records, pues y un sello fundado en los años 60, a primeros de la década, por dos personas que fueron Emil Salit y Simon C. Jackson, que ellos procedían de otro sello más grande, ¿no? Que era Melodies Records, ¿no? Melodies Records parte de la producción estaba centrada en grabar pues mento y calipso, ¿no? Que eran los géneros musicales, digamos, más autóctonos, por decirlo de aquella manera, de Jamaica y que llegaban a Inglaterra, ¿no? Al mejor de mento no conocéis tanto, pero el calipso, una de las grandes estrellas internacionales, fue Harry Belafonte, ¿no? Además de que Robert Mitchum también tiene un disco muy guapo dedicado al calipso. El caso ya que desde el año 1960 hasta el 1967, pues existió Blue Beat Records, que sacó cientos de singles y que tuvo un papel bien importante en lo que fue no solo ya la comercialización, ¿no? Como una industria musical, sino también en lo que ya la popularización de la música jamaicana, que vamos a seguir escuchando en, digamos, en estas dos horas que tenemos aquí de radio, en Radio Crash. Como os decía, a lo largo de esos 7 años, pues fueron pues unos 400 singles los que sacó el sello Blue Beat, ¿no? No fue un sello que llevara, digamos, esas canciones, esos artistas, al podium de las listas comerciales británicas. Pero claro, la importancia, que ya es difícil de entender ahora, desde el 2025, fue, digamos, en los clubs de Londres, con la mocedad de los 60, esa mocedad posterior a la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que tuvo acceso a muchísimas cosas en un desarrollo del estado del bienestar en las islas británicas, ¿no? Y es verdad que también hay que darse cuenta, o tengo que vos comentar, que hay un proceso también de inmigración de lo que fueron las colonias del Reino Unido a Inglaterra, claro, y eso fue una masa de población que también tenía gana de seguir bailando con las músicas de los orígenes, ¿no? Y después hay una cuestión también que lleva para entender, porque al final Inglaterra ya digamos el origen de muchas culturas urbanas. Después, evidentemente, a lo largo de las décadas y en otras partes del mundo, pues también fueron desenvolviéndose otras culturas urbanas. Pero digamos, Inglaterra en este caso dinamizó y dio paso a muchas culturas urbanas, ya fueran Teddy Boys, Rockers, pero en estos años 60 y alrededor del sello Blue Beat y el tiempo de los mods, y hasta también ya a últimos de los años del sello, año 1967, 1968, de los que van a ser los primeros skins, ¿no? Y entonces, claro, estos apasionados de la música negra van a ser devotos, fanáticos, y van a bailar hasta altas horas de la noche en los clubs londinenses al son que marcaban las producciones de Blue Beat, ¿no? Estos ritmos importados de lo que ellos llamaban les indies occidentales, ¿no? Y que en este 40 aniversario de Radio Crash, aquí en un programa especial del Corrector, está sonando en el 105 de la FM, también en línea, y después vais a tener ocasión de despertaros con él. Esto que sonaba aquí en los platos de Radio Crash, y era Lollipop Girl, estaban ahí un grupo de estudio, ¿no? Típico de la música jamaicana, y no solo de la música jamaicana, ¿no? Sino de la música en general, esos grupos de estudio, ¿no? Ya fueran para la Motown, ya fuera para Blue Note, para Stax, Atlantic Records, pero también para Blue Beat y Studio One, etcétera, ¿no? En realidad son una marca de la casa, ¿no? Tener una banda de buenos músicos, y después lo que solían cambiar eran los cantantes y los productores. En este caso, el productor de este Lollipop Girl era Duke Reid, ¿no? Que va a ser uno, además de un conocido productor y DJ, pues uno de los grandes productores de temas del sello Blue Beat Records, ¿no? Podemos decir una de las primeras estrellas que tuvo el sello, y bueno, y en realidad produjo muchos de los primeros singles de Blue Beat. Estamos hablando de eso, de un sello que a lo largo de 7 años, cerca de unos 400 singles, ¿no? Y muchos de ellos producidos por este Duke Reid, que muchas veces yo creo que ya más conocido por lo que fueron las producciones posteriores, es que haciendo este labor original, que en realidad fue lo que desenvolvió todo lo que vino después, ¿no? Y entonces, ahora que estamos celebrando este 40 aniversario de la Radio Libre Decisión de Radio Crash, pues bueno, también hay que hablar de los orígenes de muchas otras cosas. Yeah. Y como soy el corrector, pues el primero que se tiene que corregir, yo uno mismo, ¿no? Estaba diciendo vos que el tema de Louis Parker, que el grupo de estudio y eran de Jimmy Juniors, no, de Jimmy Juniors son los que canten. El grupo, precisamente, ya de Duke Reg y los músicos que él ayuntaba para producir estos primeros singles de Bullbeat, ¿no? Está bien empezar un programa especial corrigiéndose uno mismo y una cura de humildad que siempre hay que tener y que, y bueno, que sea un modelo a seguir para todos vosotros. Vamos a seguir con un poco de Bluebeat aquí. And I don't know what to do. I should have known from the start that you're not meant for me, that you would break my heart and leave me here in misery. Ever since you left the night, my heart is aching for you. There's nothing I do that can be right, 'cause I'm worried over you. If you didn't need my care, why didn't you let me know? Darling, I just can't resist to tell you I don't know what to do. Since you left at night, my heart is aching for you. There's nothing I do that can be right, 'cause I'm worried over you. Y ahora pasamos a un poco de más de ritmo con Larry Lycan. What you gonna do on a judgment day? All I do on a judgment day is rock and roll and see more real. What you gonna do on a judgment day? What you gonna do? Rock and roll. Hoy era el día del juicio y quien cantaba con esa voz tan reconocible pues fue un de esos pioneros que ya menté antes, el cubano Laurel Llorienzu Aitken, que en aquellos 60 fue pues una de esas estrellas cimeres de estos ritmos negros que llegaban desde las islas a la otra isla, ¿no? A la grande, ¿no? A la que mandaba, a la que dominaba. Yo hay una cuestión que, si bien también recordar pues esos empiezos de Laurel Aitken como cantante, ¿no? Como cantante de mento, de calipso, también de ciertas canciones pues que en el ámbito, digamos, hispanoparlante son muy conocidas, como La Paloma, Perfidia y otras más. Yo creo que hay un papel que siempre hay que subrayar de Laurel Aitken, ¿no? Del nuestro Llorienzu, el nuestro padrín del ska. Primero, no solo el papel como cantante, ¿no? Que es el más recordado, el más grabado, el más señalado, sino también el su papel como productor, que muchas veces hay gente que lo desconoce. Pero después también yo creo que una cuestión que también ahí coincide con un poco con el labor que se fa en una radio libre, ¿no? En una radio libre como Radio Crash, en este 40 aniversario, una de las marcas de la casa, ¿no? De esta radio, pero también del resto de radios libres, y es compartir información, a ayudar a generar conocimiento, esparder cosas que no suelen salir en los medios comerciales, que no suelen salir en los libros de texto, que evidentemente hay mucha gente que no tiene interés en que se conozca mucho. Y entonces Aitken tuvo un papel fundamental, no solo como cantante, como artista, ¿no? Como productor también, sino también a la de promover la música de Jamaica, a la de colaborar con grupos. Y eso fue algo que fichó toda la vida artística de él. Eso conocémoslo aquí, digamos, en el ámbito de Península Ibérica, por esas colaboraciones pues con Malarians, con los Escarlatines, con Doctor Calypso. Pero creo que suele escaecerse ese papel de promotor, en el mejor sentido de ese término, que tuvo para lo que fue la música jamaicana, en especial en Europa, ¿no? Y yo creo que es algo para destacar de él, independientemente de la su calidad como artista y también como, insisto, como productor. Pero bueno, recordamos que seguimos en Radio Crash celebrando el 40 aniversario a ritmo de Blue Beat. Bien claro, ¿no? Aleluya, de celebración, ¿no? Un layo de celebración por estos 40 años de Radio Crash. Entonces, qué menos, ¿no? Que tener este recuerdo para toda la gente que fue posible, 4 décadas después, que Radio Crash siga existiendo. Hay mucha gente haciendo programas. Y el 10 de octubre va a haber un concierto, el Festicrash, en la Sala Acapulco, Las entradas están a la venta pues en el 470, en La Revoltosa, en Paradiso. Animo vos desde aquí a asistir, a colaborar en la celebración de ese aniversario, a disfrutar. Van a estar, bueno, gente de todos los estilos musicales. Y es verdad que de Bluebeat no hay nada, para eso estoy aquí poniéndolo en los platos. Pero bueno, hay distintos estilos musicales para disfrutar esa noche del 10 de octubre en el Festicrash. Y entonces, bueno, yo creo que aleluya por ese 40 aniversario de Radio Crash, que lleve mucho más que una radio. If I had a pair of wings over the prison walls I'd fly until I find the one I love so well. Because I love her so, that is the reason why. Although I know that it will cost my life. Este cantar Muriel, que está sonando en baixo, y el típico cantar que en los tiempos del corrector iba a ser escogido, pues lo típico, ¿no?, para hacer un concurso, un sorteo, porque duldo, y disculpáis si me atrevo a duldar de vosotros y de vosotres, que reconocéis quién son las voces que están cantando este Muriel grabado con Bluebeat Records. Just because I love her so, that is the reason why I go. Although I know that it may cost my life. Son ni más ni menos que Alton Ellis y Eddie Perkins, acompañados por los Bluesmasters, uno de esos grupos de estudio que os comentaba antes que tenía el sello. Y creo que a los que son seguidores de Alton Ellis, en especial Alton Ellis, llamado también rey del rocksteady, ¿no?, que un género posterior a este Bluebeat, creo que pues que iba a sorprender, ¿no?, un poco reconocer, ¿no?, a este Alton Ellis que conocemos con otro tono vocal en las grabaciones de rocksteady que tienen, ¿no? Alton Ellis, hay que recordar que en los años 90 pudimos disfrutar de él en aquella mítica noche reggae que había en las fiestas de San Mateo, en la capital de Asturias, que llevaban Luis Colla y Pepe Colubi. Y bueno, pues aquí estos inicios no solo de Radio Crash sino y del corrector, sino también de Alton Ellis y Eddie Perkins. Y seguimos aquí en el 40 aniversario de Radio Crash. Otros artistas bien conocidos por lo que fue la su trayectoria musical. Estamos ahí, digamos, tenerlos en cuenta, y muchas veces, insisto, como pasa con otros artistas que voy comentando, esta parte de su carrera suele estar bastante escaecida, ¿no? Y hasta, no solo ya me refiero en esvíos que pueden aparecer en internet, o sí en los libros más especializados siempre aparece, ¿no?, pero digamos a lo mejor en los más divulgativos y una parte que no llegue que se escuenda, pero que se escaez, ¿no?, más bien, ¿no? Y entonces hay artistas que tuvieron una trayectoria musical larga, entre ellos están Owen Gray y Derrick Morgan, cantantes que echaron a andar profesionalmente la música de la mano de Bluebeat, ¿no? Hay que recordar, en el caso de Owen Gray, que pasó a ser uno de los primeros fichajes de Island Records, aquel sello que fundara Chris Blackwell, que muchas veces hay gente que se quedan a más en los Wailers, ¿no? En Bob Marley and the Wailers, pero en realidad la relación con la música jamaicana ya empieza antes, ¿no? Y en este caso, Owen Gray, un de esos grandes cantantes de Blue Beat Records, que acaba siendo fichado por otro sello, que en este caso es Island Records, ¿no? En el caso de Rick Morgan, que yo siempre estoy una broma, pero siempre lo llamo el presi de Jamaica, ¿no? Porque tenía por el tema de la ceguera, siempre actuaba con esos gafes negros, ¿no? O siempre actuaba. Desde que tuvo la ceguera con esos gafes negros, ese porpoise, ¿no? El sombrero clásico de aquellos años 60. Y sin duda ninguna, Derrick Morgan, uno de los cantantes referenciales en la escena ska y reggae, ¿no? Del mundial, ¿no? Y entonces, bueno, además de muchas colaboraciones, igual que la verdad de Ken, con grupos más mozos y nuevos, ¿no? Que siempre lo tuvieron como referente. Y entonces, bueno, yo creo que también en una radio libre, una de las cosas guapas que hay no son les vaques agraes, y no lo digo porque Falo Marcos no sea especialmente guapo, ¿no? Sino por la cuestión, digamos, de que se junten distintas generaciones y cada cual aporta esos cosas, ¿no? En el su espacio radiofónico. Aquí está el momento del corrector, que ya tengo unos añinos, pero oye, a ritmo de Blue Beat. Cierto que antes comentaba lo del Festicrash, sé que a lo mejor cuando escuchéis esto, quien lo escuche no ahora en directo, ¿no? Sino a lo mejor dentro de 15 días o una semana después, ya pasó el concierto, ¿no? Pero para quien lo esté escuchando ahora mismo, ya sea a través del 105 de la F o en línea, pues que las entradas son de lo más asequible, ¿no? Y son un montón de grupos, de estilos musicales distintos y que coime, y un motivo de celebración, ¿no? 40 años de una radio libre en Sisión. Sello Blue Beat, ya veis que hay de ella evolución musical. De esto, dentro de un cachín, según vaya avanzando este espacio, ¿no? Que voy a estar aquí hasta las 10 de la mañana en los estudios de Radio Crash, pues voy a ir comentando un poco de esa evolución y de esos artistas que siguieron grabando con sello. Jack and Jill shuffle that no one else can play. Jack and Jill went up the hill. Jock fell down and broke his crown. It's a Jack and Jill shuffle. It's a Jack and Jill shuffle. It's a Jack. rock and Jill shuffle that no one else can play. Decía Alton Ellis, Eddie Perkins, pero también hay otros artistas que grabaron con Bluebeat Records. Por decir dos nombres, creo que bien importantes: Joe Hills, que mucha gente también lo conoce como el labor de productor que desarrolló años después, o Roy Wilson, son de los artistas que principiaron esa carrera en el sello y que contribuyeron al desarrollo de la música popular jamaicana. The River Jordan roar. The River Jordan. The River Jordan roar. The River Jordan. The River Jordan roar. The River Jordan. The River Jordan roar. Roll River Jordan, roll River Jordan, roll River Jordan, roll. Sinners better repent and pray. Roll River Jordan, because it will be a terrible day. Roll River Jordan, when my God shall pass through this land to redeem his people by his hand. Roll River Jordan, roll River Jordan, roll River Jordan. River Jordan roll. Believers better repent and pray. Roll River Jordan. Because it will be a terrible day. Roll River Jordan. Remember now our builder ark and they mocked him even down to scorn. Roll River Jordan. Roll River Jordan. Roll River Jordan. Roll River Jordan roll. Tema Midnight Train de Errol Dixon con los Blue Beats, un grupo de estos fantasmas, ¿no?, de estudio, típico de la música jamaicana. Ya sé que lo llevo diciendo tres veces, pero hay una idea que vos tiene que dar claro, porque esta gente al final queda oscuro y no se reconocía el labor de los artistas, ¿eh? Que muchas veces aparecían en los créditos, o sea, no aparecían en los créditos y eran mal pagados, la verdad. O sea, no hay que tampoco decir que vamos, que Bluebeat Records ya era todo, bueno, maravillas, pues no, ¿no? Pero en Bluebeat también grabó gente que ya era, pues, bien conocido en la escena mundial. Estoy hablando de Byron Lee. Yeah, you're standing on weight just like a big old slob. You're not even good, only to all over the place. Leave her. Leave her, daddy. Crap, paralyzed, go on it in dirt. No sé si son ya estas horas de la mañana, que nada más que tengo muy poca cafeína en cuerpo y a veces hay aquí un tracamundio de nombres increíble. El que lo sepa resolver, que lo resuelva. Yo esta vez no voy a decir quién está detrás de estas voces, aunque reconozco que esta vez sí es más fácil, ¿no? Bluebeat ye el sello de Galleta Azul y luego Plateado. Para quien nunca lo viera, ye, digamos, igual que el casco troyano, aunque tuvo también una corona de Trojan Records, ¿no? Son como algo inconfundible, ¿no? Que pasa la historia y que, bueno, que marca ahí un tiempo. En el caso de Bluebeat, estamos hablando de esos singles de Galleta Azul, logo plateado, Bluebeat, ese sello que definió con nombre el reggae y el ska primigenio de Londres de los años 60. Esa música de las Indias Occidentales, o es Andes, como llamaban ellos, que a los mos de la ciudad llequen a revolucionar, como después deben cantar los navarros Escalariac, ¿no? En aquel cantar dedicado a Desmond Dekker. I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come, I'll be here when he come. Gracias a compañeros de Radio Crash que acaben de llegar para darme, insuflarme y animarme con una dosis de cafeína que se agradecen de aquí en directo y en diferido también para que nos escuchéis este programa tiempo después. Insisto, ¿no? Los artistas que principiaron con Mento y con Calypso en un primer momento en Jamaica, muchos de ellos emigraron a Inglaterra. Un proceso que siguieron compatriotas de ellos, ¿no? En un momento que ya estaban independizándose parte de esas colonias, ¿eh? Unes antes, otras después, ¿no? De Trinidad, de Tobago, de Jamaica, pues fueron llegando a Inglaterra, ¿no? A la metrópoli, al imperio, ¿no? Y allí siguieron desarrollando esa carrera musical, pero principiaron a desenvolver una mezcla, ¿no? de esos ritmos jamaicanos que venían con ellos, y donde además de, digamos, estos ritmos jamaicanos como el mento y el calipso, hay que incluir ritmos que venían de los Estados Unidos, ¿no? Como el blues y el rhythm and blues, en concreto de Nueva Orleans. Y esto que a lo mejor y una leyenda urbana que, si no nevero, Eben Trovato, tiene un sentido. Y era la emisora de Nueva Orleans la que se dice que captaban en Jamaica, ¿no? Y claro, el rhythm and blues de Nueva Orleans no y el rhythm and blues, ni tan siquiera el blues y el soul de Nueva Orleans son iguales que el resto de los Estados Unidos, ¿no? Tienen ahí también, por los ritmos propios y los sones tradicionales que había en esa zona de los Estados Unidos, que sigue habiendo, aunque ahora más con un tipo más folclórico, en el peor sentido del término, desde mi punto de vista, y fue lo que llegó a Jamaica, ¿no? Y ahí hay una mezcla ahí que en realidad no hay un creador de esa mezcla musical, sino que son muchos anónimos y anónimes también, que agarren un poco de aquí, un poco de allá, van con las influencias que van llegando, que no lleve un grupo, no, sino que son muchos que van recibiendo y van adaptándolo y creando de algo nuevo, ¿no? Eso fue lo que fue plastificándose en esos 400 singles de vinilo de Bluebeat Records y definiendo ese género. Love you, dear. And I feel the touch of your lips so near. And I hope and I pray that someday you'll hear my plea. Then you'll come running back to me. Then you'll come running back to me. Then you'll come, then you'll come. Siggy Jackson, un de los dos fundadores del sello, dijo una vez que el estudio de grabación de Bluebeat Records ya era una pista de baile. Siempre con whisky en la mesa y gente bailando. Y definió aquellos 7 años como simplemente hacen cielles una buena época haciendo música buena. Go on planning till the day is done. Yes, you can go on having your fun. I say no more wedding. Oh no, no more wedding. For you're no good, you're not acting like you should. No more wedding. You laughed and called me honey, but all you wanted was my money. I said no more wedding. Oh no, no more wedding. For you're no good, you're not acting like you should. No more wedding. Every day you treat me so bad. Now you're going, I'm so darn glad. Don't come back knocking on my door. For I don't want you no more. Oh, laugh and call me honey. But all you wanted was my money. I said no more wedding. Oh no, no more wedding. Boy, you're no good, you're not acting like you should. No more wedding. Y melgar los cadriles, porque ya llevo una hora aquí, el corrector, después de muchos años en Radio Crash para celebrar este 40 aniversario, y ya sé que hay deyes que están esconsoñando, otros de seguro que estáis llegando a la cama. (Música) horse's eyes. One little kiss will set my soul afire. Había gente que decía que siempre yo en el programa Radio Crash que ponía temas raros. Pues no, aquí va un tema bien conocido. Went bowling the other night. I started drinking and I got real tight. I, including some other friend, I said, come on down and have a sip again. I said, hey, bartender. I said, hey, bartender. One night, two night, three before a bottle of beer. A chick standing at the other end. I said, baby, can we be friends? You look kinky as a woman can be. Come on down and have a sip with me. I said, hey, bartender. Having fun, baby decided to drink some more. But when I look at the clock, it was 3:45. I said, hey, bartender. I said, hey, bartender. Not one, not two, not three, four, who bought the beer. Rock and rolling and having fun. Babe decided to drink some more. But when I looked up the clock, it was 3:45. I said, hey, bartender. I said, hey, bartender. Not one night, two night, three, four bottle of beer. Pues sí, y era Laurel Llorienzo, I Can con Bartender, un tema que después en los 70, alrededor de lo que todo fue la Tutón, un movimiento que también, igual que Bloody Records, que era el nombre del sello Tutón, ¿no? Fundado por Jeffrey Dammers, el organista de The Specials, ¿no? Pues recuperóse y versionóse muchísimo, ¿no? El bartender que aquí interpretaba a Laurel Aiken para Blue Beat Records. Otras figuras de este sello fueron el cantante, productor y DJ Prince Buster, yo creo que bien conocido, y también después una figura que a lo mejor ya no ya tan conocía, y yo creo que también he seguido en las misiones, o por lo menos que siempre intenté, con cuando yo tenía el programa aquí del corrector en Radio Crash, en el 105 de la FM, de En Decisión, Pasturies y para el resto del mundo, dar a conocer, ¿no? Es perder unos conocimientos, compartirlos, disfrutarlos y también bailarlos en la medida que fuera posible, de gente que a lo mejor no es tan conocido, ¿no? Yo creo que sí hay un un sector de gente que puede conocer, si sabe de algo de música negra, pues a figuras como Larry Aitken, Prince Buster, Derrick Morgan, Duke Reid, Owen Gray o Jimmy Cliff. Muy bien, pero después hay otras figuras, y pienso también en las femenines, que muchas veces queden ahí desenfocadas, ¿no? Y van a salir aquí también. Y entre estas figuras que queden un poco tapecíes o escaecíes, o que no se suele incidir en ellas cuando a nivel de lo que es la instrumentación tienen un papel fundamental, pues está una figura como la del pianista Errol Dixon, ¿no? Errol Dixon, si no me engaño, ya era jamaicano, pero fue un jamaicano que emigró, antes de emigrar a Inglaterra, emigrar a los Estados Unidos en los años 50. Y formóse con la formación que llevara de Jamaica, ¿no? Musical, pero formóse, digamos, como artista en los clubs de Harlem de aquellos años 50. Si hay gente que suene lo que estoy, digamos, deseando en el aire, nunca mejor dicho, ya que estamos pelesondes, pues creo que Errol Dixon fue una figura con esa mochila, ¿no? Con ese bagaje musical que llevó para Inglaterra, fundamental, y nótese mucho en producciones firmaes y plastificaes en este sello Blue Beat Records, que vamos a seguir escuchando un poco, que no yo solo que falei yo. Siempre parece que ahí hay unos segundos, ¿eh? Charmers, son también los City Slickers, y bueno, la verdad, este tema para ese rapaz solitario, no voy a decir adolescente, posiblemente cuarentón, que tea esconsoñando en el so cuarto de Xixón, de Asturias o del mundo alandre. Las autoridades sanitarias recomienden a los rapazos solitarios que escuchen canciones de amor en el so cuarto. Siempre. Estéis aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Estamos celebrando el 40 aniversario de la Radio Libre de Xixón. Y estamos hablando aquí, en esta edición especial del corrector, bastantes años después de que yo tuviera aquí el programa en Radio Crash, colaborando con este maratón de radio, mucha gente participando en él. Lo que se agradece, y en este caso pues una edición especial dedicada al sello Blue Beat, un sello como decía al empiezo, ya va una hora, que existió desde el 1960 hasta el año 1967. Ese año un de los dos fundadores, estamos hablando de Sigmund Siggy Jackson, rompe con Emil Salit y marcha pa EMI. EMI, una discográfica bien conocida, con la que grabaron pues muchísimos artistas del pop y del rock mundial, ¿no? Bilordiase, o bilordiose en un momento, ¿no? No sé cómo está el estado de la cuestión, y es verdad que no fiché ninguna consulta, de que cuando rompe el sello y desaparece Blue Records y Jackson marcha para EMI, independientemente de este proceso, de todas esas grabaciones de estudio que hacían, no todas ellas se plastificaban. No es una cosa rara, ¿eh? Muchas veces veis, da igual que sean The Beatles o Bob Dylan o Bruce Springsteen, que salen muchas caras B, inéditos. Eso pasa con muchísimos grupos de descartes, ¿no? Pero descartes que en un momento dado, en realidad pudieron grabarse en el estudio de grabación y quedaron ahí grabados, aunque nunca se plastificaran como tales, ¿no? Y eso pasó también en los sellos jamaicanos, o de inspiración jamaicana. Y entonces siempre hubo ese bilordio, ¿no? Ese tipo de leyenda de que Siggy Jackson poseía decenas de temas de ska y también del primer reggae que nunca llegaron a plastificarse en vinilo. Viendo lo que a lo que suben, ¿no?, los singles de Blue Beat Records, bastantes de ellos tienen un precio poco razonable, ¿no? No y el precio ni proporcionalmente con los años que pasaron a lo que los compraban aquellos primeros mods y aquellos primeros skins en los 60, ¿no? Si ya sina, los parientes de Siggy Jackson creo que no olvidaren todavía lo que tienen en desván. No sé si, claro, estamos hablando de un material que, bueno, que tiene que tener ciertas características de conservación, ¿no?, para mantenerse, que posiblemente hubiera que digitalizar, remasterizar, etcétera, etcétera. Pero si se conservaren, a lo mejor, nosotros conocemos 400 singles de Blue Beat Records, yo tengo 125 referencias. La verdad que, no sé, iba a ser como una yalga, ¿no? Una yalga y el tesoro escondido, ¿no? El tesoro escondido. Y entonces, quién sabe qué puede pasar en los años que vienen, pero de momento estamos aquí en Radio Crash disfrutando con lo que no con lo que pudo ser o lo que no sabemos si existe o no, sino con lo que se grabó y plastificó. Oh, meant to be. Whoa, I'm feeling so fine. Now that you're really mine, come let me hug you, baby. Come let me kiss you, baby. Come let me tell you what I've been missing, baby. I'm feeling fine now that you're really mine. Meant to be. Whoa, I'm feeling so fine. Now that you're really mine. Come let me hug you, baby. Come let me kiss you, baby. Come let me tell you what I've been missing, baby. I'm feeling fine. Les voces de Derrick Morgan y Patsy Millicent Todd en Radio Crash, en el 105 de la F. Al alto la lleva. Y vamos a pasar ahora, estoy aquí no haciendo tiempo ni mucho menos, pero sí, ya que al final vengo con tantos temas y con tantas cosas que quiero contar que me parece que dos horas están quedando semicurtis. Estoy increíble, pero así siempre ya era el corrector. Roland Alfonso. Vuelvo a comentar una cosa que me parece muy importante de estas producciones, que si en un primer momento desde los regones del mento, el calipso de Jamaica, ¿no?, que salían con Melodisc Records, cómo fueron amestándose otras influencias con Roland Alfonso, con formación jazzística, nótase ese poso del jazz, pero también creo en un tema como este, esas influencias musicales que aportaban a Jamaica desde los Estados Unidos, y como decían ellos, la fusión del beat con el blues hicieron que naciera un sello y un género. Seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, el corrector de sondes. Y ahora que estaba sonando pues este tema grabado por Blackberry, grabado por Roland Alfonso, hay que subrayar una cosa que yo creo que... Porque también uno de esos grupos que también fueron bastante conocidos a posteriori, ¿no? Estoy hablando de los Blastbusters. Un grupo de estudio que grabaron muchos temas con Bluebeat Records, Pero de este grupo, de estos Blastbusters, hacían parte dos personas fundamentales en la música jamaicana que desde los 60 para adelante desarrollóse en Europa y se esparció por todo el mundo. Falo del trombonista Rico Rodríguez y del saxofonista Roland Alfonso. Rico Rodríguez, para mentira, pero voy a decirlo, tocó con Georgie Fame, con The Specials y con Jules Holland, ¿no? Además de una carrera también a soles, ¿no? En solitario. Roland Alfonso, el autor de ese tema emblemático, no sé cuántas veces versioneado, que es Finish It, fue uno de los fundadores de los Scatolites. Poco más que añadir, que bueno, no solo de paisanos vive el Blue Beat. El primer tema que sonó en esta tanda y eran Derrick Morgan y Patsy, y es verdad que muchas veces estos cantantes queden invisibilizados, ¿no? Invisibilizados porque en realidad el peso musical lleva los paisanos, los productores son paisanos, los más de ellos, los nombres que siempre aparecen en los créditos son los de paisanos, y ahí es, pues aparecen pues el nombre, ¿no? Milly, Patsy, Yvonne, tan siquiera el apellido, ¿no? Pues Millicent Todd, también conocida como Patsy, y una de las más señaláis, ¿no? De esos cantantes que grabaron con Blue Beat, que después también tuvieron temas en otros sellos. Island Records, que menté antes, pues fue uno de ellos. Pero no fue la única, ¿no? Pero que conste aquí, en este programa especial del Corrector, con motivo del 40 aniversario de Crash, que fue una de ellas y que sonó en este Sondes. Y el momento, primero de que suene otro tema, de lanzar una intruga aquí a la gente que escuche este programa en el momento que sea. ¿Podría existir la Tutón sin el sello Blue Beat? Dicen que el nombre del sello, siempre con estas cosas, siempre hay yendes urbanes a Esgaya. Quien bautizó el sello que fuera Sidmund C. Jackson, ¿no? Y que se le ocurrió ese nombre porque decía que la música que estaban principiando a grabar, que querían grabar, lo que querían hacer con el sello, siempre era música que tuviera buen ritmo y un toque bluesero. One name Peter, the other name Paul, whoa, they gonna fly to me. Goosey, goosey, gander, where? Seguimos aquí en Radio Crash y hablando de Blue Beat, que un sello con un nombre tan exitoso que dio un ser sinónimo de esa música jamaicana, hay gente que dice del primer pop de Jamaica, tuviera uno grabado en Blue Beat Records, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es bien guapa, que es esa confluencia de la inmigración jamaicana, de aquellos mods, de aquella gente mozo que les ganes de bailar y pasarlo bien, fichieron el resto, ¿no? Esa confluencia de gente que de otra manera a lo mejor no iba a contarse con que coincidieran en la misma pista de baile en los mismos clubs, ¿no? Y entonces creo que es una de las cosas más prestoses que nos trajo este sello Blue Beat Records, al que estamos dedicando esta edición especial del Corrector en Radio Crash con motivo del 40 aniversario de la Radio de Libre Decisión. Live and the poor would die. Money can't buy life. Money can't buy life. Money can't buy life. Whoa, money can't buy life. Although I'm not rich, you can still be my wife, and let's live together for the rest of our life. I know someday, no matter what they say, before we go old, money will come my way. Money can't buy life. Money can't buy life. Money can't buy life. Muchas veces, desde los huellos de anguaño, somos muy críticos con las letras de antaño. Pero aquí Eric Monty Morris canta que los perres no pueden comprar les nuestras vidas, no los caizamos. Y lo mismo que Blue Beat descubrió artistas como Jimmy Cliff, también valió para fundar la rivalidad que tenían de ellos, de esos artistas, como el caso de Derry Morgan y Prince Buster. Well, I'm going home. Well, I'm going. Well, I'm going home. Y el caso de Laurie Lightken, que son ahora... hablando precisamente de Nueva Orleans, ¿no? Una ciudad que pronuncié muchas veces ya en esta hora y media de programa. Well, my baby is gone. Well, my baby. Well, my baby is gone. I'm going back to New Orleans. No more weeping, no more crying, no more running around. time. I'm going, yeah, yeah, I'm going. I'm going. Sé que estoy diciendo muchos nombres de artistas, a lo mejor no estoy reparando el tiempo que tenía que pararme en ellos, pero tampoco llegué plan. Dalo todo mazcao, ahora creémoslo todo como muy sintético, muy inmediato, muy rápido. Y yo creo que la radio, además de entretener, de disfrutar o de hacernos bailar, también tiene que valer para, vamos a escuchar posao, pero también escuchar pingarates, pingarates que nos fagan descubrir otras cosas, otros mundos, que nos lleven por otros caminos, por otras calles. Y entonces a lo mejor val con decir nombres, y queda en vuestras manos y en vuestras orejas descubrir, afondar y bailar con esos artistas que grabaron con Blue Beat Records. Falo de personas como Eric Monty Morris, Millie Small, Yvonne, Rupi Edwards o Drumbago. Son gente que siguieron dedicándose a la música después de que trancara el sello en el año 1967. Y que son imprescindibles para conocer esa música de los años 60 que también, tiempo después, a nosotros nos fixo revolucionar. I'm going. I'm going. Y es verdad que también a lo mejor hay unos artistas que estamos escuchando más que otros aquí, y uno de ellos es Derry Morgan, que ahora con el grupo que tenía de estudio, ya os decía que además de cantante también fue productor aquí en el sello, pues tiró para palandre con ello, ¿de acuerdo? Aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, celebrando el 40 aniversario de la Radio Libre de Gijón, y tengo que decir otra vuelta que al final Sigue siendo la mio casa, igual que Radio Caracha también, y la mio casa, ¿no? Entre ambas dos, yo fixé programas de radio. En el caso de Radio Caracha, pues un programa que era Antaño y Anguaño, un programa de historia de Asturias. Y en el caso de Radio Crash, un programa dedicado a la música negra, ¿no? Especialmente y sobremanera en la jamaicana. Jamaica independizóse de Gran Bretaña en el año 1962. Y en aquel momento ya esa música que llegaba de Jamaica o de las antiguas colonias y era innovación dentro de lo que se hacía en el Reino Unido. Esas independencias no cortaron que llegara esa música a Reino Unido, ¿no? En ese caso, gracias al labor que desarrollaron y desenvolvieron sellos como Blue Beat, ¿no? Que permitieron que la audiencia inglesa o la audiencia británica siguiera disfrutando del acceso a esa música caribeña que en aquel post podíamos hablar que era innovación dentro de lo que se escuchaba en las radios británicas. Sí, el trombón que sonaba aquí y era ni más ni menos que el trombón de Rico Rodríguez, del que vos falé primero, pues de esos instrumentistas que marcaron un tiempo y que tuvieron, pues como inevitable, ¿no? Cuando una persona acaba siendo central, ¿no? En un género musical, que tuvieron discípulos e imitadores y influyeron, ¿no? Y versionadores, ¿no? Como suele pasar, ¿no? En este caso, y era el trombón de Rico Rodríguez, que muchas veces en las galletes de Blue Beat y de otros sellos aparece como Reco, ¿no? Rico Rodríguez, ¿no? De estos, también de estos errates que aparecían en esas galletes que tienen la sogracia. Hay coleccionistas que paguen muchísimo por esos errates. Yo creo que lo que importa es la música y no la errata que tenga una galleta, pero bueno, cada cual con los sos vicios y les sos tunes. Además de Rico Rodríguez, hubo otros artistas que grabaron a bondo col sello, ¿no? Y es verdad que de ellos ya salieron aquí, pero antes que falaba de los cantantes femenines, de esos vocalistas que muchas veces pues tan siquiera aparecen con los apellidos, ¿no? Y como Millicent Todd, más conocida como Patsy, y Patsy y el nombre que aparece ahí en las galletes de los singles, y que no son solo invisibilizadas el su papel, ¿no? Artístico, sino también como profesionales de la música, maltratáis, no solo por, o sea, no ellas, les mujeres, sino también el resto de músicos jamaicanos fueron bastante maltratados por las discográficas en general, ¿no? Hasta eso llevó a que, por ejemplo, otros artistas fundaran sus propios sellos para tener el control de todo, ¿no? Hablamos de Lee Perry, por ponernos un caso, pero también de Chris Buster, ¿no? El caso es que Patsy, que después de, digamos, de tener ahí ese papel grabando pues con Bluebeat Records, después con Island Records y con otros sellos de música negro, contó una vez, porque después ella dedicóse al fue secretaria médica en los Estados Unidos, a eso dedicó el resto de la su vida profesional, después de aquellos años dedicados a la música, que, dicho muy claro, ¿no?, en una entrevista, no nos pagaban, y era como trabajar de balde. De aquella, los artistas cobraban 5 libras per sesión. Por eso decía que cuando ese Bilordio que comenta que Siggy Jackson quedó después de Francer en el año 1967, el sello Blue Beat, con muchos temas inéditos, claro, en una sesión no oye que se grabara un tema. Todos los músicos grababan al tiempo y grabábanse, pues a lo mejor, 8 o 9 temas. De ahí a lo mejor salían 3 singles y quedaba uno inédito. O grabábanse 2 singles y quedaban 4 inéditos, ¿no? Según cómo fue la sesión o la cantidad de horas de la cantidad de temas que se grabaran, ¿no? Y entonces, a lo mejor todavía nos queda un mundo por descubrir de aquellos años 60 y por rescatar también, ¿no? Pero no olvidemos, ahora en el 2025, que las condiciones que tenían los músicos de aquella, no oye que las de ahora sean, las que tienen ahora sean muy buenas, ¿no? La mayor parte de la gente que se dedica a la música, ¿no? Quitante unos pocos que, bueno, pues que pueden vivir de ello y nada más de ello, ¿no? De aquella ya era todavía, pues, mucho más precario, ¿no? Mucho más precario. Y ausencia de contratos, etcétera. Son cosas que son la parte oscura y fea, ¿no?, de esas producciones que tanto nos gusten, que tanto nos hicieron sentir, pero que también no tienen que caer en bajo y tenerles en cuenta. Seguimos poniendo producciones de Blue Beat. Estamos en los últimos 20 minutos de programa. Aquí ya está Juan y compañía preparados para traer músicas y músiques, ¿no? Y bueno, espero que disfrutéis de estos minutos de Blue Beat aquí en Radio Crash. My darling, I see you almost every day. I listen to all that you have to say. You tell me you love me, you say even more. But you might be cheating me, how can I be sure? There was one I trusted, but she broke my heart. I thought that great pain would tear it apart. So now you can see I've been hurt before. Aren't women all made alike? How can I be sure? There are tears in my eyes, you just can't realize that I've been hurt once before. I hate your loneliness and need your love for sure. Oh, my darling, I see you almost every day. I listen to all that you have to say. Tell me you love me, you say even more. But you might be cheating me, how can I be sure? I need your love for sure. Oh, my darling, I see you almost every day. I listen to all that you have to say. You tell me you love me, you say even more. But you might be cheating me. How can I be sure? How can I be sure? Pues Joe Hitch y Roy Wilson sonaban aquí, y ahora dos personas que también salieron mentales en estos dos programas, como fueron Owen Gray y Miles Small, pues van a ser los protagonistas del siguiente tema. Come on, baby. I'm not afraid to CBS, ¿no? Owen Gray, que después fichó por Island Records, Emilia Small, la de My Boy Lollipop, ¿no? Estrella mundial, perversionada. Y ahora Derrick Morgan and Patsy. Estamos en los minutos finales. Estoy metiendo música a bloque porque a lo mejor charré más de la cuenta, como suele pasar o como pasaba en los programas del corrector. Pero bueno, estamos aquí de celebración. And to my surprise, when I saw Mama standing at my head, she said, Mama dear, tell me what you play in me. She said, final de este programa especial del corrector que vuelve a casa para celebrar con este maratón de radio esos 40 años de Radio Crash, ¿no? Mucha gente de la radio participando con los dos programas en este maratón. Gente también que, bueno, que estuvimos en otro momento haciendo parte de Radio Crash, pues también echando un gabito. Recuerdo vos que el 10 de octubre hay un FestiCrash en la sala Acapulco del Casino en Sisión, desde el sonido de la noche, con Rodrigo Cuevas, Dixebran, Tom Menchaca, Monstruo el Orru, Campeador, Hermanos, Leopoldo. Bueno, va a armarse ahí la del 13. Les entradas están a 5 euros, están a la venta. Y bueno, ya sé que a lo mejor hay gente que va a escuchar esto mucho tiempo después de que pase el concierto, no pasa nada, pero bueno, que quede en el son de este testimonio de todas estas actividades que se están haciendo para celebrar los 40 años de Radio Crash, la radio libre de Sisión. Y para acabar ya este programa especial dedicado a Bluebeat Records, pues hablar de quien fue el artista más prolífico del sello, un señor llamado Cecil Bustamante Campbell, ello ye Prince Buster. Quizás, y esto es una opinión personal, el mejor a la de asumir los sones que procedían de esos emisores de Nueva Orleans que se agarraban en Jamaica, y en especial aquellas producciones que firmaba el pianista Fats Domino. Prince Buster marcó un tiempo, decían que pegaba hostias como panes, DJ, productor, sello propio. Con referencias a Esgaya, Madness, el grupo Madness, inglés, emblema también de la Two Tone y del pop inglés, ¿no? Podemos decir, y de Inglaterra, si queréis más. Tuvo ese nombre por una canción de Prince Buster, ¿no? Pero ya que ellos mismos, en el año 1979, dedicaron la canción a manera de homenaje a Prince Buster, la canción de Prince. No va a sonar aquí, pero en realidad lo que sí va a sonar ya un tema de Prince Buster, bien conocido, grabado con Blue Beat Records, y estamos entrando ya en los minutos finales del programa. Muchas gracias por estar ahí. As I was walking, I heard a talking. Don't do it, brother. Don't do it, sister. You can't destroy my sound. It's my sound that goes around. You get the tight drift of a beat. The girls will sing it on the street. You can't do it, brother. No, you can't do it, sister. Got to learn my sound. It's my sound that goes around. On the street, you can't do it, brother. You can't do it, sister. You can't destroy my sound. It's my sound that lifts this town. It's my sound that lifts this town. It's my sound that lifts this town. Soy el corrector, estamos en Radio Crash. Este es un programa especial de un maratón de radio para celebrar el 40 aniversario de la Radio Libre de Sixón, y con un grupo de estudio de Blast Busters que ya se había comentado aquí. Tell me why, contadme por qué, en un sketch escucháis y sintonizáis Radio Crash. Dime, Juan, que si me despedí. Bueno, esto no es un adiós, sino un tayueu. Y siempre que Radio Crash pues quiera contar conmigo y yo pueda, pues encantado de estar aquí. Y más si es para celebrar no un 40 aniversario, un 50 aniversario, ¿por qué no? Esperemos que sea así. Son de Blast Busters, 2 horas dedicadas al sello Blue Beat, recordando los orígenes de una música, pero también celebrando los orígenes y la continuación y la existencia de Radio Crash. Muchas gracias por estar ahí. No want it to